Bueno, y seguimos con el interior. Estábamos en Salto, ahora nos vamos para Rocha, concretamente para la zona del Chuy, para encontrar al periodista que la audiencia conoce, Jorge Almendras, que está en esa zona por una razón muy clara, que me parece que tiene que ver con todo esto que estamos viviendo en estos tiempos. Daniela, que ya aprovechamos, le damos los buenos días a Daniela López. Y le estamos dando los buenos días a Jorge Almendras. ¿Cómo te va? Buen día. Me escuchan perfectamente porque tenemos problemas de comunicación. Sí, ahí te estamos escuchando. Perfecto, bien. Estamos aquí junto con Bashar Arabi, directamente desde la avenida Uruguay del Chuy, en la zona limítrofe con Paraguay, con Brasil y Uruguay. En un punto donde hay una expresión muy fuerte de la comunidad palestina, de casi 400 personas de la comunidad palestina, que obviamente se suman al apoyo mundial y de la región sobre una causa que excede todo tipo de limitación, porque es una causa universal, una causa de la humanidad, frente a un episodio de graves proporciones que han conmocionado a la comunidad internacional, o por lo menos al pueblo, y ahora a estos gobiernos que están reconociendo el Estado de Palestina. Lo que quiero contarles a ustedes es que, bueno, acá en el Chuy, mientras se vive la vida comercial, la vida de la rutina del Chuy, en la zona limítrofe, esta comunidad palestina presenta su repudio más claro y contundente sobre lo que acontece en Gaza, en Cisjordania y en todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Está conmigo Bashar Arabi, que es uno de los referentes de la comunidad palestina, que va a dar su testimonio de cómo, de qué forma se siente la comunidad palestina lo que está pasando en Gaza. ¿Me escuchan perfectamente? Sí. Perfectamente. Bien. Te presento entonces, y me gustaría que hablara Bashar, para darles a ustedes la impresión al pueblo uruguayo, a la audiencia de Centenario de Mañana de Radio, en un momento en donde obviamente hay preocupación de las repercusiones de tanta presión que muchos pueblos hacen en Italia, en Uruguay, con colectivos muy fuertes, frente a una corriente de denostar, de criticar, de censurar todo lo que es la lucha a favor del pueblo palestino. Y esto tenemos que revertirlo. ¿Y qué mejor que un palestino que está hace prácticamente 32 años en el Uruguay, ama al pueblo palestino, tiene familia en el pueblo palestino y habla en estos términos? Buen día a todos. Primera cosa, yo quiero comunicar que nosotros, gracias a Dios, vivimos aquí en Chuy, en paz, con el pueblo uruguayo, con el pueblo brasileño, tranquilo, mal partido, mal corazón partido. Claro. Y tú sabes, como el corazón triste, vamos a decir, mejor palabra, que lo que está aconteciendo en Paisa de Gaza, y un masacre en vivo, y un masacre está mostrando todas las televisiones que es un masacre, un genocidio que está aconteciendo en Paisa de Gaza, y tiene que todo el mundo que acredita en libertad luchar con el pueblo palestino o del lado del pueblo palestino, especialmente tratamos con el pueblo, más también el gobierno, que tiene que tomar una posición contra el genocidio, porque el Uruguay ya pasó por eso, no pasó por genocidio completamente, más luchó por la libertad, y queremos esa lucha que dure, que termine. Queremos un Estado palestino del lado de Israel, no tiene problema, dos Estados independientes, cada uno vive en paz, tanto faz a nosotros como a ellos. Y quiero pedir al gobierno uruguayo que tome posición, que corte relación para isolar más Israel. ¿Por qué? Israel está apoyado por los Estados Unidos. Nuestro problema no es con Israel solo. Nuestro problema con los americanos, que ellos están cumpliendo esa masacre. Semana pasada, sobre la resolución del ONU para parar con esa guerra, evitaron. ¿Qué significa eso? Entonces, él está con el genocidio que está aconteciendo en Palestina. Y estamos sufriendo, tanto más como Cisjordania. Cisjordania, menos un poquito más, también está sufriendo, pero con unos judíos que está ya en Cisjordania. Entonces, a nuestra lucha, esperamos que termine con Estado independiente. Y avisar que el mundo hoy, en muchos países, está reconociendo Palestina como país independiente y soberano. Él les corrige error de ellos, porque quien implantó Israel fue el mundo occidental y quería plantar país palestino después de 75 años. A nuestra lucha, 75 años, no empezó el 7 de octubre, como él les dice, no, 75 años estamos en un territorio ocupado. Velo Israel. Nos queremos nuestro territorio para vivir en paz, para vivir como cualquier uno del mundo. No sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, una de las consultas que teníamos es si bien vimos los últimos días que varios países han reconocido a Palestina como Estado, como país, bastante tardío, ¿no? 77 años después. ¿Cómo? Sí, se ve quizás como en parte una solución o algo que pueda provocar ante este genocidio y que Israel diga, bueno, está pasando que están reconociendo los países, yo tengo que tomar otras medidas quizás. Creo que otra medida, cortar el eso. Uh-huh. Claro. Cortar la relación con Israel, isolar Israel. Aislar. Aislar, claro. Aislar Israel y Estados Unidos, mostrar para ellos que está errado eso, que ellos, hoy, casi el mundo todo, ninguém gosta más al judío, a pesar, no somos contra el judío como religión, contra sí mismo, que está aconteciendo en el mundo. Sí. Hoy, tú vas para el restaurante, si tienes un judío israelí, está en el restaurante, llaman de embora. ¿Por qué? Porque ve lo que acontecimiento en Cisjordania y en Faixa de Gaza, en la Franja de Gaza. Por eso, tiene que hacer un isolamiento al pueblo de Israel para levantar contra el gobernante. ¿Por qué? Gobernante de Israel, tú sabes, ten Ben-Gvir, ten Smotrich, extrema derecha, quería limpiar el pueblo de palestino del territorio palestino. Sí. Ese quiere. Ese está con idea de largar una bomba atómica en la Franja de Gaza. Hola. Ustedes. Hoy en día vemos, en 2022, el comunicación muy importante para nosotros. Sí. Está hablando a frente de todo el mundo. Ella tiene que largar bomba atómica. Isso aí tem que usar lá. Avisar Holanda, alguns países da Europa, e proibiu eles entrar no território deles. Não é aceitável isso. Vas compreendendo a audiência? Sim. Se comprende muy bien, Almendras. Lo que es claro es que la comunidad que hay allí de los palestinos es histórica. Vos decías, él lleva 30 años viviendo ahí y sabemos de gente que hace más años todavía que vive allí, de esa comunidad palestina muy fuerte en la zona, igual que en Rivera. El otro día un periodista desde Rivera nos hacía notar la fuerte presencia también, ¿no? ¿Qué actividades han podido hacer ellos en toda esta etapa para expresar esa solidaridad con el pueblo que está allí en la franja? A nosotros, bien sinceramente, voy a te hablar una cosa. Aquí la colectividad de árabes de Chuit está manifestando todo el día, a través de radio, a través de televisión, a través del Facebook, a través de todo el comunicación. Y ¿qué nosotros conseguimos? A nosotros, tenemos una caja, se juntamos, que podemos y mandamos ayuda a nuestro pueblo. Yani, tengo que salir aquí de Chuy por mes, 10 a 15 mil dólares. Ajá. Y mandar al pueblo para comer. Sí. Esa es nuestra mujer. Es el mínimo que nosotros podemos hacer para ellos. Eso todavía puede hacerse, porque han cerrado toda posibilidad de ayuda. ¿Todavía puede hacerse llegar ayuda de esa manera? Llega, sí. Ten maneras de llegar, sí. Muy Ten bien. Ten maneras de llegar, sí. ¿Han tenido algún contacto con las autoridades uruguayas por este reclamo que ustedes decían de reconocimiento, de solidaridad y hasta este planteo de ruptura de relaciones con Israel? Tengo un grupo, yo participo en un grupo aquí en el Uruguay, colaboración, se llama espera un poquito, yo le paso el nombre. Sí. Es aquí está haciendo una manifestación para entregar ahí. Coordinación se llama. El Vilela, Nelson Vilela. Ajá. Y queremos entregar al gobierno uruguayo para ver si puede hacer alguna cosa, porque también Uruguay es importante, un país independiente que tiene mecanismo para apreciar contra los homicidios que está aconteciendo. Acredito que sí, el gobierno uruguayo sí consigue. ¿Por qué no? Porque Colombia ya cortó la elección, Brasil ya cortó la elección, Bolivia ya cortó la elección, no, Venezuela ya tiene 4 países de América del Sur y Chile, 5 países de la América del Sur ya cortaron las elecciones. No queremos. Queremos que el gobierno uruguayo, que ha sido manifestado alguna cosa, hasta ni tele, ni mostraron en tele que el gobierno uruguayo está mostrando alguna cosa. Exacto. Queremos que el gobierno uruguayo participe, condena, participe en ese acto contra el homicidio, porque el homicidio es un caso mundial, no es un caso específico de un país. Sí, claro. El gobierno uruguayo siempre, el soldados uruguayos siempre participaron, no, misiones de paz. Entonces, ¿por qué no muestra nada hasta ahora? Esa me deja como uruguayo indignación mío. ¿Por qué no muestra nada de eso? Claro, claro. Ni que es el mínimo, condena. Sí. El mínimo. Voy a condenar el actos que Israel está cometiendo en la franja de Gaza. Llamar al embajador, mostrar a él que está errado. Contra eso. Ay, Brasil no aceptó la vuelta del embajador de Israel en Brasil. A pesar que Brasil es mucho más grande que el Uruguay. Está cierto, pero también está tomando alguna cosa, está tomando posesión de alguna cosa. Está mostrando. Claro y que nos sí. Queremos que todo el mundo fique consciente de qué está aconteciendo en Palestina con el sitio. Sois homicidio y tiene que parar. Es el homicidio. No, porque yo escuché ayer, yo estaba pensando que tiene 70 mil muertes o más de 300 mil heridos. Mas ayer, la propia Nación Unida se reconoció una del que dice tiene mínimo 650 mil personas muertas. Mas, ¿qué fue? Porque fue 70 mil que reconocidos por uno, más ten mucha gente murió abajo del escombro, abajo del edificio que está cayendo, sí. Que está cayendo. Sí. Ten mucha gente que no se sabe ainda tamaño del homicidio, es verdad, esa es verdad. no sabemos tamaño del genocidio, esa va a aparecer después. Bien, es muy importante para este tiempo que viene. Acá en Montevideo, como sabrás, se está preparando una manifestación que se espera que sea muy grande para el día 9 de octubre. Nos gustaría que ustedes nos manden información de lo que están planificando hacer allí, las novedades que tengan. Acá se expresa la solidaridad de los oyentes, una oyente que se llama Lorelei, dice: viva Palestina libre, Palestina es causa de toda la humanidad, y les agradece. Ana también dice: buenos días para todos ustedes. Resalta el discurso que hizo el presidente Petro y también dice: viva Palestina libre y todos los países del mundo libres de estos genocidas depredadores de la humanidad y de las personas humildes. Lo que nos proponemos es tener más contacto con ustedes, si es posible. Sí, sí, creo que a través de la coordinación, el 9 de octubre me comunicaron, acho que el 9 de octubre tiene manifestación en Montevideo. Muy acho bien. Que, acredito, yo voy a participar en ese acto en Montevideo. Muy bien, muy bien. Almendra, si está por ahí. Para participar. Perfecto, ¿cómo? Perfecto. Almendras, tenemos que agradecerte por este contacto muy importante que has hecho desde allí, desde la frontera. Yo quiero agradecer a ustedes, yo quiero agradecer a ustedes, pero mostrando para el mundo todo, para la gente común, qué está aconteciendo en Palestina. Esa, tengo que agradecer todos los medios de comunicación que está haciendo eso, porque él está mostrando que está aconteciendo allá en Palestina. Bien, bien, gracias, bien. Bashar, gracias a ustedes desde Estudios. Evidentemente las palabras de Bashar han sido más que elocuentes y resumen cómo desde un punto del planeta muy distante del Medio Oriente, muy distante de Palestina, de Gaza, donde se sufre y se muere en resistencia, hay personas palestinas que también están compartiendo ese sufrimiento y ese dolor. Me comentaba Bashar ayer que acá no se hacen festejos, no se hacen fiestas, porque se vive un sentimiento de tristeza generalizado, claro, en la comunidad. Y eso se palpa y se vive estando acá. Gracias a ustedes. Toda esta información la vamos a entregar, quien les habla, en Antimafia 2000, con un material que resume el sentimiento de Bashar en la comunidad palestina. Y obviamente nos sumamos a todos los esfuerzos, que hacen los periodistas, como el equipo de Mañana de Radio, el equipo de 16 Centenario, equipos de prensa que ejercen la libertad para dar la verdad al mundo, como es norma y debe ser en este momento que la humanidad está compleja, muy compleja. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias y seguiremos conversando en estos días. Muchísimas gracias y hasta más. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Saludos a todos.